sigue poniendo obstáculos para su llegada al país. Por la otra parte, pese a las evidencias contundentes de las irregularidades en que incurrió Tomás Cerón de Lucio, cuando era el jefe de la Agencia de Investigación Criminal, la PGR se niega a procesarlo y sancionarlo. Por el contrario, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, lo nombró como secretario técnico de la Seguridad Nacional. Como se puede ver, el gobierno de México ha sido incapaz y le ha faltado voluntad política para resolver el caso y dar con el paradero de los normalistas desaparecidos. Conclusiones sin sustento, manipulación, pérdida de evidencias, reticencias para sancionar a funcionarios que incurrieron en irregularidades en las investigaciones. Ese ha sido el trabajo de la PGR para encontrar la verdad. Un proceso que enloda, enturbia y que genera más incertidumbre y dolor para los padres de familia de los 43. Ese es nuestro balance a 2 años. Los saldos no son positivos. Pero eso nos obliga a redoblar la lucha y convocarlos a seguir levantando la voz hasta encontrar verdad y justicia. Porque la impunidad del caso de Ayotzinapa es la impunidad para miles y miles de víctimas en este país. La impunidad para los 43 es una señal funesta para los oprimidos de este país. Fraternalmente, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Comité de Padres de Familia de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Finalmente, compañeros, ante esta situación, nosotros, como padres de familia, los convocamos a cada uno de ustedes que para el día 26 de este mes, que es el próximo lunes, a salir a marchar del Ángel de la Independencia al Zócalo. Decirle, compañeros, que la lucha de Ayotzinapa representa, simboliza la lucha de miles y miles de campesinos. La lucha de Ayotzinapa simboliza la lucha de miles y miles de estudiantes, de amas de casa, de los maestros y de todo el pueblo oprimido de este país. Por eso es de suma importancia que el día lunes todo el pueblo tiene que salir desde el lugar de su origen hasta la capital del país. Por ello, compañeros, esa es la invitación cordial y combativa, que nos veamos a las 4 de la tarde del Ángel de la Independencia. Muchas gracias. Porque vivos se los llevaron. Porque vivos se los llevaron. Mi perdón, no olvido. Mi perdón, no olvido. 26 de septiembre. Es de lucha. 26 de septiembre de servir en la lucha combativa. Muchas gracias, compañeros.